Hola, hola, es un placer. Siempre es un placer estar en comunicación con usted. Esta es la Palabra en Movimiento, programa que gira todos los miércoles en punto de las 8 de la noche, pero también se retransmite los jueves a las 11 de la mañana. Mi nombre es Ismael Ángel Mesa, y como usted sabe, esta es el 95.5 Radio Bemba FM, la democracia de las calles en frecuencia modulada. El teléfono acá en cabina es el 215-9005. Y Isai Álvarez en los controles, Adriana Manjarres también está por aquí. Hola. Qué bueno que están aquí con nosotros ya aquí en Palabra en Movimiento. También le queremos recordar nuestro teléfono en cabina, 215-9005 es el teléfono al que se puede comunicar con nosotros, ya sea pues para también tener un poco de retroalimentación con nuestros invitados del día de hoy, también sugerencias, peticiones musicales también, ¿por qué no? Así que quédese con nosotros y bueno, son bienvenidas y bienvenidos. Bueno, Isaí no tiene micrófono en este momento, pero dice adiós siempre con su peculiar y gracioso estilo que lo caracteriza. Y bueno, el día de hoy, bueno, antes les vamos a recordar que la Palabra en Movimiento busca a través de la reflexión, el diálogo, la entrevista, la charla, pistas para un mejor entendimiento entre los seres humanos. Y como usted sabe, pues abordamos cualquier cantidad de temas. El día de hoy tenemos ya aquí en cabina unos invitados, músicos ellos, bueno, y también, bueno, se dedican a otras cosas, pero yo creo que el eje central de su vida es la música, me atrevo a decirlo. Y ellos pues se acercaron a nosotros y querían platicar con nosotros acá en el espacio. Por supuesto, encantados, accedimos y bueno, sin más, pues es el grupo Estreto, este grupo de jazz, aunque quizás no nada más de jazz, pero bueno, pues usted lo conoce como el grupo Estreto ya 20 años, y a raíz precisamente del aniversario número 20 que cumplieron en el 2010, pues están con nosotros acá Oscar Mayoral, Marcela Ro y David Norzagaray. Hola, es un gusto que estén aquí. Gracias, buenas noches, gracias por la invitación, bueno, por atender el llamado, ¿no? Estas actividades que estamos haciendo. Y pues con mucho gusto estamos visitando pues algunos medios, sobre todo estamos cerca de la gente que nos ha apoyado en todo este tiempo, ¿no? Y la idea pues es estar precisamente cerca y dándole gracias a todo mundo por permitirnos hacer de la música nuestra forma de vida. Así es, muchas gracias por la invitación y conocer este espacio. Yo no lo conocía. Radio Bemba es así como un icono, así, wow, quien viene aquí es alternativo, abierto, fresco, y me encanta estar aquí, muchas gracias. Buenas noches a todo el radio auditorio. Pues otra vez aquí en La Bemba con los amigos, con los camaradas, y ahora con Estreto. Estoy muy contento de estar con ustedes otra vez, y pues nomás de reiterarles el agradecimiento, y pues en pie de lucha todo el tiempo la radio y apoyando a la gente que trabaja no solamente en Hermosillo, sino en Sonora, ¿no? Sean artistas, sean científicos, deportistas, lo que sea, felicidades y gracias. No, los agradecidos somos nosotros. Y bueno, empezamos a platicar 20 años. Quizás mucha gente pueda pensar que dedicarse a la música, y sobre todo a la música jazz en estas regiones, no es fácil, ¿no? No es... no los invitan a tocar a una quinceañera cada fin de semana, por decirlo claro. Sin embargo, sí. Ustedes tienen 20 años ya haciendo jazz, y haciendo jazz de muy buena manufactura. Platíquenos la experiencia esta, ¿no? ¿Cuál es la reflexión? Estaban en pañales casi, ¿no? Sí, apenas recién cantábamos nacidos. No, pues bien dices, ¿no? Es un trabajo difícil. Pues en general... el arte, ¿no? El mundo del arte es un trabajo difícil, y yo creo que en ese punto pues estamos en la misma sintonía con ustedes, pues estar luchando contra la corriente, ¿no? Sí se nos presentan las oportunidades, las ofertas de todo lo que es el arte comercial, y ¿por qué no decirlo? Pues también de alguna u otra manera hemos estado cerca de eso, metidos también en ese ambiente, pues que es respetable igual que cualquier otro trabajo, ¿no? Pero más importante yo creo es hacer una aportación pues seria, o cuando menos tratar de hacer esa aportación pues a nuestra comunidad, ¿no? Con un producto musical que tenga un valor artístico. Entonces en ese sentido sí ha sido una tarea difícil desde el principio, desde que empezamos en 1990, donde pues por hobby nos juntábamos a hacer música, a tratar de expresarnos de una manera pues honesta, de una manera también meditada a través de la música. Y las primeras presentaciones que tuvimos, pues eran de poco auditorio, ¿no? De hecho eran para los puros amigos, así. Y poco a poco, cada vez más se ha acercado más gente. Y pues afortunadamente los de unos años para acá tenemos pues muy muy muy buena aceptación. O sea, los conciertos con auditorios llenos, con un gusto de toda la gente por el jazz, donde antes como que decían ¿qué es eso? Y no se acercaban, pero ahora lo piden, ¿no? Y no nomás el jazz, pues también exploramos dentro de la música clásica, la música académica de concierto, la música pues original, ¿no? Las composiciones y arreglos de nosotros. Entonces pues estamos en ese proceso, ¿no? Que nunca acaba. Entonces ya decir algo más sobre eso. Bueno, aparte de lo que menciona Oscar, también creo yo que es importante decir que aparte que no es fácil trabajar este tipo de música, nos ayuda mucho en el camino los integrantes que hacen posible una calidad. Y esa calidad se ve reflejada en la respuesta del público. Ha habido muchos intentos de parte de nosotros mismos, en otras agrupaciones o otros proyectos, pero que no se dan y ni tienen el impacto que ha tenido el trabajo en Jazz de Estreto, porque no se ha logrado algo como esto. Algo que innove, algo no tanto fácil de entender, sino del gusto de la gente, que por complicado que parezca a veces este tipo de música, la gente lo quiera, lo requiera, lo solicite después, porque se vuelve una necesidad, habiendo un vacío, ¿no? Habiendo un vacío en nuestra comunidad de este tipo de música, ese tipo de expresión, más bien. Y lo mismo pasa, creo, con otras ramas artísticas, pero específicamente en esto, en lo del jazz, es un poco difícil, dado el nivel comercial que tiene la mayoría de la música que se interpreta, sobre todo en vivo, ¿no? Creo que los integrantes y el público tienen el 90% del crédito en esto. Y en este sentido que estás hablando del jazz, David, ¿cómo coincidieron en este género? Porque pues igual y también me imagino que aparte de cada uno tiene otros gustos, ¿no? ¿Y cómo llegar a este género? Que bien lo mencionas, a lo mejor aquí, sobre todo aquí en Sonora, pues no es. Yo creo que uno no llega al género, creo que el género lo encuentra uno en el camino del estudio, ¿no? Que siempre uno tiene que estar estudiando. Y lo encuentra uno y uno se enamora del género y de repente te topas en el camino de la vida con otras personas que hacen música, otros músicos, otros cantantes, otros artistas que tienen ese mismo gusto por esta música específicamente, y se da el gusto de tocar. Y cuando se llegan a coincidir, que se aglutina un equipo de personas que afortunadamente coincidan, entonces pues explota, ¿no? La maravilla que es el jazz en vivo, la música hecha, la música de arte, la improvisación. Y en ahorita que menciona Oscar, ahorita hablando también de los integrantes, ¿cuántos quedan, por ejemplo, de los originales? O quiénes, también para que nos platiquen un poquito, ¿quiénes se empezaron con con esto de Estreto y quiénes están ahorita? Pues, bueno, de la agrupación así original, que fue de por allá de marzo de 1990, estábamos pues David y yo, nada más, ¿no? Éramos tres los que empezamos. Víctor, otro compañero, pues tomó otros caminos y pues quedamos David y yo en esta búsqueda, ¿no? Se ha ido incorporando gente, por ejemplo Marcela, que está aquí también. Ella es también de los primeros miembros que se integró al equipo, aportando pues su voz. De hecho fue la que le dio voz al Estreto, ¿no? Porque empezamos de manera instrumental con piano, flauta y violonchelo, y como a los dos años de habernos integrado, empezó Marcela a cantar con nosotros y bueno, pues combinando ahí su carrera como solista, ¿verdad, Marcela? Porque ha ido y venido a otras partes, pero siempre ha estado ahí metiéndole ese espíritu. Y que me atrevería a decir, bueno, que no es precisamente, yo me iría más allá de lo que es jazz, ¿no? Sino es simplemente música, ¿no? Es el amor por la música. Porque, por un lado, no me atrevo a llamarme a mí jazzista, ¿no? Porque respeto mucho a los jazzistas, ¿no? Entonces, intentamos hacer una música que tenga libertad, ¿no? Que se conciba dentro de la libertad. Y pues yo creo que esa es una de la parte de la esencia del jazz. Entonces, en eso es donde coincidimos, ¿no? Y en este caso, pues los tres compañeros que estamos aquí coincidimos en que eso es una forma de expresarnos totalmente abierta, libre. A veces, bueno, parte del jazz es la improvisación, pues a veces no improvisamos, a veces sí, o sea, es parte de toda la libertad, simplemente el poder expresarnos, ¿no? Y darle pues rienda suelta a la creatividad. Y siempre con honestidad, yo creo, enfocándonos, respetando mucho lo que es la música, lo que es el arte en sí, ¿no? Porque luego se cae pues en hacer música frívola o con otros intereses que no sea propiamente lo artístico, ¿no? Yo creo que en eso también coincidimos, aparte de ese profundo amor por la música, siempre estar haciéndolo de una manera seria y de una manera honesta, ¿no? En eso es también una parte que coincidimos todos los que participamos. No, porque venimos de diferentes formaciones académicas, de diferentes estilos de música. Marcela, pues ahorita les platicará de su carrera y eso, pero viene con otro tipo de formación. David y yo, cada uno tenemos nuestras propias raíces, pero coincidimos en este espacio, ¿no? Me gusta verlo así como un espacio de expresión más que como un grupo musical, ¿no? A ver, Marcela, estás muy calladita. Estoy observando a mis compañeros. Se me vinieron imágenes cuando hablaba Oscar y David. Definitivamente mi raíz es del bolero y de la canción. Y cuando me encontré con ellos, pues para mí fue un alucine, ¿no? Literalmente, porque era un universo que yo no conocía, ¿no? Primero, pues hubo que cantar clásico. Y bueno, en ese punto coincidimos en aquel tiempo, hace 18 años, porque yo estaba estudiando en el coro de la Universidad de Sonora y estaba cerca de los autores clásicos y todo, y cantar un Ave María no me era tan desconocido, por ejemplo, ¿no? Un Panis Angelicus, así. Pero cuando era onda del jazz, ahí sí sufría, ¿no? Porque sudaba, porque no era mi lenguaje, aunque sentí una profunda afinidad con esa sensibilidad y esa expresión. Y hubo que estudiar, y hubo que dejarme guiar por ellos y conocer otras cantantes. Y se abrió el espectro para mí. Vino el Atiller a decirme cómo se hacían las cosas. Y mucha gente que después me vino a inspirar, ¿no? Y esa apertura para mí fue muy importante. Yo creo que en mucho me marcó. Y por eso siempre gozo y disfruto estar cerca de ellos, porque hay esa libertad, ¿no? Y es donde las raíces se integran a lo desconocido o no tan conocido y se fusionan y se genera algo nuevo, ¿no? Y bueno, esa es mi aportación que ha venido a darse dentro del Grupo Estreto y me encanta. Bien, pues 20 años del Grupo Estreto que están con nosotros acá en La Palabra en Movimiento del día de hoy. Vamos a ir a una pausa musical, pasan 16 de la hora, vamos a escuchar algo precisamente de ellos. El tema dice ahí. El primer intento, de creación propia, ¿verdad? Sí, es una rola que hicimos en 1999, precisamente en una presentación que se llamó El Jazz Nuestro de Cada Noche, y están ahí pues algunos compañeros, está Manuel Machuca en la batería, Paco Aguirre en el bajo, Juan Pablo Aguirre en el piano, y un servidor, Oscar Mayoral, en la flauta. Bien, vámonos con la música entonces. Antes les vamos a regalar una copia de Jazz Formaciones, ¿está bien? Perfecto, vamos a regalar una copia de Jazz Formaciones. Es un disco en audio que trae 13 temas interpretados por el Grupo Estreto al 215-9005. Vámonos y ahorita volvemos. Ya estamos de regreso aquí después de escuchar una canción de Estreto y agradecemos a las personas que ya se han comunicado con nosotros y ya tienen, van a tener su disco. Y también les queremos recordar, antes de seguir platicando con Oscar, con David, con Marcela, que tenemos un espacio en internet, un blog que es palabraenmovimiento.blogspot.com. Ahí puede encontrar usted los audios de los diversos programas que aquí se generan aquí en Palabra en Movimiento, pero también tiene un pequeño espacio y va a haber de su lado derecho, mediante el cual se puede comunicar con nosotros, una especie de chat, así que también es una manera de, si quiere hacer algún comentario, alguna sugerencia, alguna petición musical, como le decía hace un momento, pues también puede aprovechar ese espacio, palabraenmovimiento.blogspot.com. Bueno, pues continuamos con la charla. Les recordamos que Oscar Mayoral, Marcela Roy, David Norzagaray, mejor conocido como El Colas, están con nosotros acá. Y este programa se retransmite los jueves en punto de las 11 de la mañana. Bien, pues continuamos. Ahorita, a ver, voy a tratar de filosofar un poquito. A ver cómo me va. El jazz es el arte de la improvisación. ¿Es así? Pues es parte, ¿no? Es parte de la esencia de esa música. Pues en esencia es música, ¿no? Y si nos vamos a la historia, pues una música nacida en Gringolandia. Sí. Pero sí, digamos que el espíritu es la improvisación, ¿no? La libertad. Ajá. La libertad. Es decir, el jazz es un espacio total para la libertad, para la creatividad también. Uh-huh. Y en tiempo real. Sí, sí. Sí, digamos que es una creación efímera en tiempo real, ¿no? Son eso es una de las riquezas y es parte de lo que es muy divertido también, ¿por qué no decirlo? Es divertido hacerlo porque estamos creando en vivo y posiblemente si vuelves a seguramente si repites esa misma pieza, esa misma obra, canción, lo que sea, en el mismo ratito ahí, ya nunca va a salir igual, pues, ¿no? Porque son creaciones instantáneas, ¿no? Creo que Erich Fromm era el que decía que el hombre, o era Nietzsche, ¿no? Que el hombre tiene que crear, ¿no? El primer impulso es crear. Cuando no puede crear y se frustra, y es cuando empieza a destruir. Pero entonces, si hay esa capacidad, pero además esa oportunidad de estar creando una pieza nueva cada vez que la tocas, pues es una maravilla, ¿no? O sea, es una suerte tremenda, ¿no? Y además es un crecimiento interno, pues muy, muy grande. Por supuesto, y si a eso, perdón, si a esto le aunamos, que no solamente es la creación de una sola persona, sino que cuando hay un equipo de gente haciendo música, haciendo jazz, y se da el momento de una improvisación o cualquier otro espacio de libertad musical, cada uno aporta una cosa totalmente y radicalmente diferente a los demás compañeros. Y si eso sumamos, que cada vez es diferente, se enriquece tanto que a veces no uno llega, bueno, hay piezas tan complejas que uno no reconoce la misma pieza tocada dos veces, sino es por el motivo, porque hay un motivo por lo general que sirve para identificarla en realidad, para saber qué estás tocando, porque hay veces que se va uno tan lejos que solamente el tema es el que se puede identificar y todo lo demás es otra cosa. Eso es muy bonito esto. Sí, de hecho llega a pasar que agarramos tanto monte que empezamos con una obra y terminamos con otra totalmente diferente. Terminamos con la obra. O terminamos de correr a toda la gente que está. No, sí, es un espacio así de libertad, pero sí, bien dices, ¿no? Que es también una medicina contra la destrucción y la violencia, ¿no? Y yo creo que no nomás el jazz, pues todas las artes, toda la, donde se usa la creatividad, pues nos libera, nos hace ocupar nuestro tiempo y nuestro espacio de mejor manera, ¿no? Entonces, yo creo que sobre todo en este tipo de manifestaciones, que son pues las creaciones efímeras, ¿no? Se da ese fenómeno. Muy interesante porque el público participa allí, pues no es el estudio del artista que está solitario y viendo que de dónde va a echar a volar su creatividad, es una creación pública. Entonces ese momento a mí se me hace mágico, pues compartirlo con la gente, ¿no? Y hay gente que está pues familiarizada con eso y sabe cuándo el músico ya está inventando algo, cuándo están comunicándose, ¿no? Cuándo una mirada quiere decir algo, cuándo los ánimos están en juego, o cuándo simplemente está corriendo la rola y no pasa nada, ¿no? Eso, y la gente que no está pues tan experimentada en escuchar el jazz o la improvisación, pues lo disfruta igual, o sea, lo disfruta igual metiéndose un poco a ese mundo, ¿no? Y por ejemplo, ahorita que escuchamos una canción de ustedes, pues tanto que se disfruta, y bueno, también no es que no lo disfruten ustedes el proceso, pero me imagino que también implica mucho como un largas horas, o cómo llegar a... ¿Cómo es el proceso creativo hasta llegar a una canción ya así, pues, de pocos minutos, por así decirlo? Bueno, el proceso creativo de crear una pieza, ¿no? Una canción surge porque a alguien se le ocurre un tema, por lo general. Por lo general es así. Se te ocurre un tema, se propone y se desarrolla bajo ciertas, ciertos parámetros, ciertos límites, para que no se desboque, ¿no? Tienen que mantenerla, por lo general, el director, en el momento, en el caso estreto, que es Oscar, o dependería si a otro se le ocurre el tema, se desarrolla sobre unos límites para que no se vaya a muy disparado a otros géneros, que mantenga un poquito de rigor y unidad toda la creación. Ya cuando se tiene todo esto, se establecen los lugares donde se va a improvisar, si es que es el caso. Y ya esos lugares para improvisar, ahí sí nadie sabe lo que va a ocurrir, ¿no? Es la parte donde uno se tira al barranco y espera que el bungee funcione, y si no, que te agarren los compañeros, ¿no? Que te salven cuando ya no sabe uno qué hacer, ¿eh? ¿Cuántos discos tienen ustedes grabados? Bueno, yo sé de al menos de uno, ¿no? Les voy a decir ahorita otra pregunta de ese, ¿no? Creo, fíjate, buena pregunta, no he sacado la cuenta, pero creo que son como 7, ¿no? Donde hemos, ya sea producciones de nosotros o colaboraciones con otros artistas, pero son alrededor de 10 ya con colaboraciones y eso. Pues hemos colaborado también con Gerardo Peña, con la editorial Santillana, con música sacra o discos de jazz, etcétera, ¿no? Un disco que hicimos por encargo que se llama San Carlos, fue para el puerto de San Carlos. Entonces, más o menos son unos 10 así en total. Y ahorita que mencioné y que puntualicé eso de que yo conozco al menos a uno, voy para allá mi siguiente pregunta, ¿no? Que es, tiene que ver con lo de la música sacra. Creo que mucha gente los identifica con esa música sacra. ¿Por qué, por ejemplo, tocar música sacra? ¿Por qué grabar un disco también de esta música? Y de hecho muy apegado también, si no me equivoco, tenía el respaldo de la arquidiócesis, ¿no? Sí. Así es. ¿Por qué? Porque, bueno, esta fue una de las principales actividades de la agrupación de la empresa Estreto, ¿no? Se nos contrataba para cantar en misas. Primero, decía Oscar, era instrumental. Después la gente como que está muy, muy, muy relacionada con que haya una canción cantada con una letra que evoque algo especial para el momento de la ceremonia. Entonces, lo que empezó a suceder es que la gente preguntaba, insistía sobre la grabación de esos temas. O sea, había algo que les hacía recordar la canción y preguntaban, ¿existe una grabación? Y nosotros decíamos, no, pues no es la idea, ¿no? Pero no lo tenemos, pero ¿cómo no? Así muy, muy políticos contestábamos, ¿no? Pero esta pregunta se repitió siempre, por años, y en algún momento hubo que hacerlo porque sí se insistía, ¿no? Y aparte, que cuando te mueves, bueno, en Estreto hay gente más religiosa, menos religiosa, o ateos o no sé qué, de todo hay, de todo. Y por supuesto, yo no lo voy a negar, yo vengo de una familia que es católica, y cuando yo tengo muchas hermanas, y hacíamos coro de niñas y todo, entonces en mi esencia estaba eso, cállense. En mi esencia estaba eso. Colas pone cara de chamuco. Sí. Me están haciendo carrilla porque dicen que soy muy mocha. Y luego la componen y dicen, no, es muy mocha, sí, la manchela, muy mocha. Entonces, la verdad, está en mis venas cantar tú has venido a la orilla. Yo nací con eso, esa es la verdad. Y yo creo que yo vine a aportar esa parte de mocha al grupo. Y la verdad había una conexión, porque aunque Oscar no era así de iglesia y todo esto, ni Isaac, ni nada, al momento de hacer música había una unidad. Y eso era lo que la gente recibía y llegaban llorando con nosotros, de veras, era algo mágico. Y bueno, solo sé que cuando hacemos música, la gente se conecta con lo que ella espera conectarse. Y eso es una función que a mí me parece así como un privilegio, porque la gente te cede un lugar que ni tú te enteras, ¿no? Lo toma prestado y te dice, fíjate que gracias, escuché esta rola y pude sentir esto y bla, bla, bla, ¿no? También sucede que, por ejemplo, cuando hay una misa de cuerpo presente, la gente nos dice, fíjate que era el deseo de mi mamá que ustedes le cantaran y siempre nos sobrecoge esa anécdota, ¿no? Entonces, siempre que lo hacemos con una gratitud enorme, porque despedir a la gente con un deseo así es un privilegio, la verdad. No, y tiene que ver también, bueno, por la parte musical también tiene mucho que ver con lo que hemos hecho siempre, ¿no? Con buscar una música alternativa. Siempre hemos estado así como que buscando nuevos caminos, ¿no? Entonces, en este sentido, escuchando lo que nos ofrecen los medios, claro, exceptuando a Radio Bemba, lo que nos ofrecen los medios comerciales, que pues sin meternos en muchas explicaciones, todo va encaminado a un mismo fin, ¿sí? Y eso se traduce también en los ritmos que se manejan, en las armonías que manejan, en las letras, ¿no? Las temáticas, todo encaminado a pues tener a millones y millones de títeres caminando hacia el mismo lugar. Entonces, pues bueno, esta música que hacemos es una cosa que va hacia el otro lado, o sea, es música que no tiene un ritmo acelerado que te va a hacer bailar, que no tiene una temática que maneje que el doble sentido, que el sexo, la violencia, la cosa fácil de asimilar que no te permita pensar, ¿no? Bueno, es música con una temática, con un ritmo y una armonía que va un poco de acuerdo a lo que hacemos dentro del jazz, ¿no? Entonces, así. Bueno, Estreto está con nosotros. David quería platicar algo más, pero vamos a tener que ir a la pausa. Y regresando, volvemos con la idea, que no se le vaya a ir. Estamos platicando con Estreto, La Palabra en Movimiento. 215-9005, se puede usted ganar un disco, una copia del disco Jazz Formaciones, con 13 temas interpretados por ellos. Regresamos en un momento. Está usted escuchando el 95.5 Radio Bemba FM, la democracia de las calles en frecuencia modulada, y esta es La Palabra en Movimiento del día de hoy, miércoles. Hoy es miércoles 19 de enero del 2011. Este programa se retransmite los jueves en punto de las 11 de la mañana, y les recordamos que tenemos ejemplares de obsequio para usted de Jazz Formaciones, este disco de Estreto con 13 cortes de jazz. Así es que llame al 215-9005. Les recordamos que antes de que se nos olvide, a continuación, terminando este programa, los miércoles, se queda usted con el programa A Diestra y Siniestra, con el maestro Rubén Pineda, que le va a ir calentando motores, según dijo, a la presentación de La Barranca este próximo sábado, allá en Álamos. Y un día después está La Botellita de Jerez, así es que quédese en el 95.5, quédese en sintonía con nosotros. Bueno, David, te quedaste ahí con una idea que redondear. Adelante. Tengo que decir honestamente que ya se me olvidó, pero también había que acotar también un comentario sobre lo que comentaban Marcela y Oscar, sobre el trabajo no solamente de Estreto en sus diferentes ramas, ¿no? Que sería que la música sacra, que el jazz, que la música de arte, pero hay que mencionar que es muy importante que Estreto es un lugar común de muchos músicos y de que hemos vivido. Que hemos podido vivir de alguna manera, si no al 100%, una buena parte para muchos ha sido Estreto como músicos, porque es bien difícil ser un músico independiente, un artista independiente, y sobrevivir de esto, ¿no? Seguir haciéndolo, y algunos exclusivamente haciendo música, haciendo arte. Entonces, esa parte es muy importante, sea ya en la música sacra, sea en la música de arte, sea en el jazz o clásico, pues como le llaman, ha dado que hablar. Y ha dado que comer. Y eso es muy, muy importante para nosotros, sobre todo. Y en este sentido, Oscar, por ejemplo, hace un momento comentaste casi al principio del programa que, bueno, pues la preocupación de ustedes y la intención de entregar o de ofrecer un producto, decías, de buena calidad. En este sentido, yo te preguntaría también, en este caso, entonces, ¿Estreto es para ustedes una empresa, por ejemplo? Sí, sí, de hecho sí, pues, y yo creo que es viéndolo como una, pues, colectivo, artístico, se puede decir, pero en los tiempos que estamos viviendo se tiene que ver como una empresa, porque si no, pues no se puede sostener, ¿no? Podríamos decir que es un proyecto, pues, autosustentable, porque dentro del mismo trabajo que hacemos tenemos la posibilidad de hacernos de equipo, de materiales que necesitamos. Nos da un poco de comer también, como decía David, ¿no? Si no totalmente, pues parcialmente, pero nos permite estar en la música, que pues es muy triste ver que en muchos casos, yo creo que en la mayoría de los casos de las personas que tienen inquietudes artísticas, pues tienen que dedicarse a otra cosa, tanto por las condiciones de falta de trabajo como por lo que mencionaba ahorita, pues el rumbo que está tomando nuestra sociedad, pues desde siempre, ¿no? Tendiendo hacia lo comercial, hacia el intercambio comercial más que el intercambio humano, ¿no? Entonces, pues en ese sentido podemos decir que es un proyecto autosustentable. Pero no simplemente así porque sí, sino pues por fuerza también, porque nos hemos querido mantener con esa línea, ¿no? Y como decías ahorita, por ejemplo, que con el disco este último que acabamos de sacar, que el que estamos presentando ahorita en una gira que se llama Un Canto de Paz, volumen 2, ¿no? Es el segundo que sacamos. Decías que si tenemos apoyo de la arquidiócesis, bueno, es un apoyo moral, ¿no? Pero tenemos que decirlo, tanto en el proyecto de jazz como en el proyecto sacro, pues tenemos apoyo moral de mucha gente, pues, pero son proyectos independientes que no tenemos recursos de allegados de ningún lugar más que de nuestro propio esfuerzo, ¿no? Entonces, por eso es la intención de que venimos, pues, con ustedes y con algunos otros medios a agradecer, pues, a toda la gente, al público, al pueblo, pues, que está ahí apoyándonos, ¿no? Finalmente, son a los que les debemos todo, pues, tanto ese apoyo en el momento en que una persona nos contrata, pues nos está apoyando, ¿no? En el momento que una persona asiste a un concierto y nos brinda su aplauso y su cariño, nos está apoyando. Entonces, eso es lo que nos mantiene vivos, ¿no? O cuando compra un disco, ¿no? Sí, sí, sí, ajá. Bueno, nos acabas de volver a agradecer, bueno, a la radio, y de algo nos toca ahí un poquito. Sí, sí. Pero en realidad los agradecidos somos nosotros, o también nosotros, ¿no? Hay que recordar que Estreto ha tocado, por lo menos que yo recuerde, una vez en algún evento de la radio, y obviamente pues hay una amistad cercana, ¿no? Con la radio, una camaradería también, camaradería con los Estreto, y los agradecidos también somos nosotros, pero bueno, vámonos a cambiar de tema. Hace rato mencionaste, Oscar, que hay un proyecto cultural, aparte de lo que propiamente es el grupo musical, ¿no? De Estreto, porque era bueno y deseable aportarle, pues, cosas positivas a la sociedad. No lo dijiste así, pero más o menos. Y hemos estado platicando acerca de la música, de la creatividad, del arte, como contrapeso de otros aspectos de la realidad que son complicados, ¿no? Que son duros, que son difíciles. Es ya lugar común decir que estamos viviendo tiempos muy muy violentos, corre la sangre, etcétera, ¿no? Desgraciadamente se ha vuelto lugar común, y recientemente ha habido iniciativas de ciertos renombrados artistas de diversos géneros del arte, donde han firmado, pues, ya sea su voz, o han grabado algún texto, o han emprendido alguna campaña mediática donde firman ellos. ¿Qué hay que decir? Yo no sé cuántos muertos se necesita para que un artista de renombre alce la voz, ¿no? O sea, ¿por qué? Y luego, ya sé que luego nos dicen que a nosotros nada nos gusta, pero ¿por qué hasta ahora ¿Por qué hasta ahora y por qué después de 4 años y de más de 30,000 muertos, entonces empiezan las campañas de algunos artistas a decir no más esto, esto y no lo otro? En fin, está bien, qué bueno que lo hagan, pero ¿por qué hasta ahora? Me queda la duda. Pero bueno, ¿qué reflexiones les genera esto que estoy diciendo? Si es que les mueve alguna, o sea, ¿tiene el artista responsabilidad social? ¿Tiene el artista que hacer algo en... más allá de aportar algo, digamos, positivo, o light, ¿no? O sea, sino ir más allá, pues, tratar de transformar en algún sentido la realidad social que se vive. Pues la única forma que yo encuentro es haciendo lo que hacemos con el corazón. Se oye muy romántico, pero es la única forma inmediata que tiene el artista. Y en la medida que lo que hagamos, lo hagamos de una forma comprometida, entregando honestamente lo que somos y lo que sabemos hacer, es en la medida en que la gente va a conectar con aquello que le ofrecemos y va a contactar con sus emociones y con esa sensibilidad que pudiera transformar esta realidad. No, yo creo que los artistas es desde ahí donde tenemos que luchar, ¿no? Por transformar la realidad desde lo que sabemos hacer. Y como eso va directamente al corazón, hacia el inconsciente, digamos, de la gente, no pasa por la mente. La música tiene un camino diferente. Y yo creo que el arte debe hacerse así por parte de nosotros. No sé qué digan mis compañeros. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Pero creo que también, aparte que sí, los artistas tienen, no me atrevo a decirme artista, ¿no? Pero tienen, y yo como tocador, como músico, una responsabilidad, no solamente por el derecho o el deber, sino es ineludible. Creo que es ineludible. Es nuestra obligación, nuestra responsabilidad y nuestro derecho estar y utilizar las herramientas que tenemos, no solamente la palabra, no solamente el cuerpo y la firma, sino la voz, cantando en los instrumentos musicales. A mí, bueno, en lo personal, me ha tocado estar activamente apoyando a diferentes movimientos, y no creo que basten 30,000, creo que con 49 ya eran suficientes, ¿no? Entonces, es ineludible esa responsabilidad. Los integrantes de Estreto, cada quien tiene sus diferentes proyectos, su diferente visión, pero creo que es un punto en común ese. Creo que lo que se ve, sí se tiene que decir, y lo que se ve se siente, y Estreto lo siente. Los músicos, independientemente, reaccionan de acuerdo cada quien a su muy personal opinión y juicio. En lo personal, como integrante de Estreto, yo pienso que es ineludible la responsabilidad del artista con la sociedad. Sí, yo estoy muy de acuerdo con eso también, con lo que dice David. Con lo que no estoy de acuerdo un poco es eso de ineludible, porque bueno, finalmente uno, hay muchos que sí lo evaden, sí evaden la responsabilidad, sí lo eluden su responsabilidad, ¿no? Entonces, más que nada, pues es una realidad que estamos enfrentando y que le tenemos que hacer frente. Coincidimos nosotros en que tomamos cartas en el asunto hasta donde nos dan nuestras posibilidades, pues, ¿no? Si tú me dices que ahorita podemos cambiar la constitución y hacer un cambio verdadero, pues lo hacemos, ¿no? Pero mientras no se hace eso, pues, ¿qué hacemos, no? Pues participar concretamente en actividades que apoyen movimientos justos, ¿no? Es lo que podemos hacer. Y sobre todo no perder la visión, no dejarnos engañar por esa visión que nos quieren vender, pues, ¿no? De esas cortinas de humo que nos imponen a cada momento para dejar de ver la realidad. En eso yo creo que coincidimos mucho. Antes que la cuestión musical, ya lo decíamos la otra vez en otra entrevista, que me preguntaban que si yo como director escojo a los músicos más fregones y no sé qué, no. Más eruditos y virtuosos, pues sí. sí estoy con músicos excelentes y cantantes excelentes, ¿no? Pero antes que eso están los seres humanos. Yo creo que eso para mí es más importante, compartir esas cosas. que podamos sentarnos y platicar de nuestra realidad antes del ensayo. y no un trabajo o un ambiente de frivolidad donde no haya inteligencia en el actuar, en el decir. Yo creo que eso lo compartimos y lo hemos hablado porque nos hemos movido en muchos círculos donde posiblemente no hemos estado a gusto, pues porque no se llega a los mismos resultados musicales, aunque aparentemente no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero finalmente el resultado sí tiene que ver, pues, la profundidad del discurso que tengas, aunque sea instrumental la música, pero te dice algo, te dice algo. Puedes expresar con música instrumental, y te digo, y como dice Marcela también, pues estoy de acuerdo con eso. Ese es nuestro medio, ¿no? Si conociéramos otro medio, lo usáramos, pero ese es nuestro medio, y a través de ese medio es como tratamos de cambiar nuestra realidad, mejorarla, o cuando menos mantenernos conscientes, ¿no? Bien, vamos a ir a una otra pausa musical. Estreto está con nosotros, Oscar Mayoral, Marcela Ro y David Norzagaray. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Oscar Blues. Oscar Blues, el Oscar Blues. Regresamos ahorita, 215-9005. Todavía la cantidad de llamadas que vengan, les vamos a regalar un disco. 215-9005. Los 15-90-05, el teléfono en cabina. El maestro Cuco se comunicó acá, dice que es el fan número uno de Estreto, que les manda un saludo, un cariñoso, un abrazo a los tres, y que él tienen el comprador más fiel de todo su material, así dijo. Bueno, antes de que se nos vaya el tiempo, por eso tuvimos que cortar un poquito el tema, yo quisiera preguntarles algo que les haya salido mal. Me imagino que muchas cosas, pero algo en especial que se acuerden, que estuvieron buscándole, que estuvieron tratando de hacerlo y que no lo lograron. Algo que consideren, no un fracaso, pero sí un... Algo inconcluso. Sí, algo inconcluso, un desaguisado musical. Bueno, más que desaguisado musical, decepción. Decepción artística por parte de todos los que participamos en una presentación en las fiestas del PITIC pasadas. Y fue terrible porque fue intenso el trabajo, intenso. ¿Cuántos músicos y artistas se convocaron? 27, bueno, no, eran 35 más o menos. 35, y ensayos extensos, con cantantes, con músicos, con metales, violines. Música y coreografías originales. Exacto, música y coreografía originales. Bueno, toda la carne al asador por parte de nosotros. Pero la infraestructura a la mera hora estuvo, de nuestro lado, uh-huh. A la mera hora no hubo iluminación, de hecho empezamos más tarde de lo previsto y por tanto se había acordado que no iba a haber luces al principio, entonces como cayó la noche, pues no se prendieron, ¿no?, las luces. O sea, fue algo que para nosotros fue así como, queríamos ir más allá y no podíamos, ¿no? Queríamos expresar todo lo que se había trabajado en los ensayos, íbamos a todo, a dar el corazón, y no fue posible. El sonido fue terrible, desde el sound check, que fue show check, porque no hubo manera de hacerlo. Entonces, fue muy frustrante y definitivamente para muchos fue doloroso y aprendimos mucho, sí, ¿verdad, maestro? Sí, pues para usar un cliché, ¿no? En ese momento dijimos, vamos a tratar de ser profetas en nuestra tierra, ¿no? Entonces, tocar en un escenario decente, con una producción decente, con una cantidad decente de ensayos y de músicos y de bailarines y todo. Y le echamos todas las ganas y era para que se hubiera logrado, ¿no? Pero pues la capacidad ahí, no sé, de organización. La organización muchos, falló. Ajá, muchos factores que no se conjuntaron y pues falló, ¿no? Pero quedamos muy contentos con el resultado artístico ahí. Uh-huh. Totalmente, eso sí. Porque después lo grabaron en vivo, ¿no? Sí, más o menos. Se repitió como un mes después, ¿no? Un mes después exactamente lo repetimos ahí, nos prestaron, nos patrocinaron la Universidad de Sonora, ahí nos prestó el Teatro Subeldía. Y algunos proveedores de video, de audio y todo, también se pusieron las pilas y fueron a repetir el concierto. Incluso pues fue mucha gente también a presenciar esa grabación, ¿no? Fue como un concierto, como una grabación en vivo, más bien pública, ¿no? Porque la gente tuvo oportunidad de ver ahí cómo se grababa todo el proceso, los errores, las repeticiones, todo eso. Y quedó un material que próximamente vamos a tratar de sacar al público, ¿no? Ah, qué bien. Sí, yo andaba ahí de colado. Ah, ¿sí? Sí, a propósito. Bueno, mi última pregunta, porque sí, ya se nos acabó el tiempo. A los tres, cuando llegan a su casa después de un día de trabajo, díganme qué música escuchan. O sea, y para mí, de veras, personalmente es así como un tabú, ¿no? O sea, músicos de su nivel llegan a su casa así para relajarse, para calmar el espíritu. ¿Qué música escuchan ustedes? Ah, pues es una pregunta, pues, no difícil, interesante. Yo, la verdad, por lo general, como trabajo en otras cosas, teatro, videos, cosas así, por lo general escucho y me alimento del género que voy a trabajar. Pero cuando no tengo algo específico, por ejemplo, si no es un género musical que tenga que estudiar, tengo un iPod con chorro mil discos, lo agito y pone aleatoriamente cualquier pieza. Entonces, por lo general, meto música que no conozco y escucho, no sé, lo que pase, lo que suceda. Una, no, nombra una. Una, bueno, hay un disco que se llama Under Brasil, Underground Brasil, y que es de unos músicos de diferentes partes del mundo que tocan música brasileña, pero en los géneros de sus países y con instrumentos muy extraños traídos de cualquier parte. Es una locura. Ese, por ejemplo, es muy interesante. Gracias. Mira, yo te voy a contestar un poco más concreto, así, porque veo que te interesa saber así. Yo también oigo de todo, ¿no? Pero, por ejemplo, una costumbre así más o menos que tengo, así, es que en las mañanas oigo clásico, ¿no? Cantos gregorianos, música de Bach, sobre todo me encanta Bach y me sigue impactando así Bach siempre, ¿no? Es el maestro de maestros. Y en las noches, en las tardes, bueno, trato de escuchar qué hay en la radio, ¿no? De ver qué cultura general, ¿no? En todas las radios, de todos los estilos, de todos los géneros. Y oigo algo de jazz, pues me gusta también la música contemporánea, la música académica, no sé. Penderecki, Stanislavski, Stockhausen, es música muy rara, bueno, que la mayoría de la gente así como que no le gusta, pero a mí sí. Diana nos pregunta si les gustará la cumbia metalera. Todos los géneros son buenos, ¿eh? Yo creo que todos los géneros musicales son buenos, lo que hay son ejecuciones, interpretaciones de mala calidad. Bueno, lo que yo escucho es me gusta mucho la música brasileña, casi es lo que tiendo a escuchar más. Me gusta mucho Iván Lins, me gusta mucho Liz Regina, me gusta mucho Leila Piñeiro. También me gusta encontrar cantantes nuevas, a ver qué me encuentro. Me gustan mucho las israelíes, esa onda hebrea, sí me gusta mucho. Me gustan mucho descubrir voces, lo vocal me fascina. Singers Unlimited, Vox One, todo lo que me lleve a la belleza me encanta. Pues ha sido un gusto que hayan estado con nosotros. Ojalá que se repita la visita aquí en la palabra. Faltan más integrantes, ¿no? ¿Quiénes sí, son? Pues porque no los hemos mencionado. Isaac Peña, José Luis Arbizu, que acaba de mandar un mensaje, el muy güero, amigo. Los cuerdistas, que son Romy Fuentes, Roberto López, Manuel Machuca también, el baterista. O sea, faltan... O sea, todos ellos son de planta del grupo, ¿sí? Son colaboradores así permanentes, ¿no? Bien. Ajá. Pues son la maestra Yael Robles. Así es. Que de ahí se toma para hacer ensamble, no siempre están todos tocando. Pues. Sí, con entre todos pues hacemos diferentes ensambles, o a veces lo muy rico así es cuando tocamos todos juntos, ¿no? Que se crean unas cosas. Que agarran monte, como se dice. Sí. Nos tenemos que ir. ¿Algo que deseen agregar? Ah, pues que estamos muy contentos de haber estado con ustedes, de descubrir Radio Bemba Café, que no sabía que se veían películas ahí. Ah, sí, los invitamos a Radio Bemba Café todas las tardes. Sí, que va a estar Woody Allen todo el mes. Así que gracias por este espacio, de veras. Nos hace mucho bien, oídos nuevos. Sí, y gracias. Bueno, además de agradecer a Radio Bemba, pues agradecer a toda la gente, pues, por lo que les digo, por permitirnos hacer de la música, pues, nuestra forma de expresión y nuestra forma de vida también. Esperemos seguir contando con ese apoyo para seguir haciendo música y cambiar este mundo tan dolido. Así es. Pues igual agradecerles a todos los Bembos y porque han sido mi apoyo, mi hombro y mi paño de lágrimas. Algunas veces hemos estado en la polla también. Y como siempre, ¿no? Les reitero en lo personal, mi fidelidad a los Bembos y a la Bemba, y de parte de Estreto, pues el agradecimiento para todos ustedes. Pues nosotros agradecemos a Héctor Rodríguez, Angélica Contreras, Eduardo Encinas, al Cuco, a Carolina Navarro, a Amelia Navarro, por haberse comunicado. Todos ellos tienen su disco, su copia del disco. Y ya nos despedimos, Isaí. Pues nos escuchamos el próximo miércoles en punto de las 8, o un jueves también vamos a estar despidiendo. Quiero mandar un saludo a mi extrauterina hija Arge, mi esposa Rocío y mi suegra Esperanza. El audio de este programa en palabraenmovimiento.blogspot.com. Gracias y hasta la próxima. Y mañana en punto de las 11 la retransmisión. A continuación, a diestra y siniestra, el maestro Rubén Pineda, y después el Roxito. Gracias.